aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Hola, salud, bienvenidos a este 217 programa de Hoy Desde Aquí. La guerra destruyó puertas y muros, la ciudad fue un puñado de cenizas, se hicieron polvo todos los vestidos. Sean bienvenidos y bienvenidas a los que nos escucháis gracias a Radio Encadenada, que nos remite desde Linares, o Radio Topo, que nos remite desde Zaragoza. A veces fue mi padre o mi pariente o apenas si era... Y por supuesto gracias a Radio Almaina, la radio libre de Granada, que nos emite en el 88.5 de la FM granadina todas las semanas, aunque nuestro programa sea quincenal. Aquí estamos de nuevo. Que no tenía nombre, que se llamaba metal o madera, y a quien miraron... Y hemos querido titular este programa el agua, porque era una frase antigua que se decía en la ciudad de Granada por los aguadores que iban vendiendo agua de la fuente del Avellano y de otras fuentes, iban gritando esa frase por Granada, avisando a los que querían comprar agua de calidad, que ya estaban ellos por allí con su carga. Lavando tierra, cortando tela, pero sin camisa, allí estaba y no estaba, como entonces. Y también sirve como llamada de atención. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, gracias a los premios que da Ecologistas de Nación todos los años, el premio Atila y el premio Como Agua de Mayo, pues hemos querido traer a compañeros de ecologistas, que son los que dan los premios. Desde arriba era gris como el subsuelo, como el cuero era pardo, era amarillo cosechando... Y a los premiados, Cetursa Sierra Nevada no ha asistido, evidentemente, Confederación Hidrográfica tampoco, pero dentro de los premios Agua de Mayo sí es verdad que ha asistido, que corre el agua de Dilar y... La nieve no es de Naide, de Monachil. Donde vivió crecía. Cuando el hombre tocaba la piedra hostil quebrada por sus manos, se convertía en orden y una a una formaron la recta claridad de la... Y nos hemos juntado con ellos para ver qué ocurre con el agua de la montaña de Sierra Nevada, qué está haciendo Confederación, qué está haciendo Cetursa y cómo pagan los patos, en primera instancia, los vecinos de Dila y de Monachil, que son los que están primero debajo. Pero ¿cómo vamos a pagar el pato todos los granadinos después, puesto que el agua que viene de Sierra Nevada es la que se consume en Granada? Eso era todo. Salió a otra parte a trabajar y luego se fue a morir. Así que ya no me enrollo más y vamos a empezar con el programa. Y ya, estos compañeros y compañeras nos contarán qué es lo que está pasando en las altas cumbres de la sierra que perjudica al resto de Granada, La Vega, etc. Lo veo en su ataúd y resurrecto. Lo distingo entre todos los que son sus iguales. Y me parece que no puede ser que así no vamos a ninguna parte. Que suceder así no tiene gloria. Buenas tardes. Hemos quedado hoy con una amiga y dos amigos. Hemos quedado con Cristina Quijera, de La Nieve No Es de Naide. Con Blas García, de Dira, que corra el agua de Dilar, y con Javier Egea, de Ecologista de Nación, porque sabemos que últimamente estáis teniendo relación por distintos problemas de agua, y encima Ecologistas ha repartido, como todo el año, una serie de premios, y nos gustaría que nos dijerais qué premios son los que habéis repartido y por qué. Javier. Bueno, como todos los años, tenemos la costumbre de dar unos premios que se llaman Atila. El nombre creo que se entiende un poco por qué, ¿no? Uh-huh. Porque donde pasa no cruce la hierba, que son los que van dedicados a personas o a instituciones que con su actuación a lo largo del año pues han perjudicado mucho al medio ambiente. Y también están los aguas de mayo, que son lo contrario, personas o organizaciones que con su actuación pues parece que están haciendo algo por el medio ambiente. En este año le hemos dado el premio Atila, principalmente a Setursa, con un acompañamiento de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Setursa, por toda su locura de mantener a toda costa el esquí, a pesar de que no haya nieve, usando un agua que no hay, haciendo obras totalmente sin sentido para ampliar la estación, con un plan que tiene previsto para ampliar la capacidad tanto de personas como de coches y aparcamientos, y además sin que le valga la excusa de que es que la empresa motor de Granada por el Producto Interior Bruto, y hablando de que tiene tantos trabajadores, cuando lo que sabemos es que precisamente los trabajadores cada vez están peor y que no cumple con lo que tiene. Y están más en precario, te lo digo yo que llevo 22 años allí. Pues fíjate tú, otro motivo más para que nos sentamos muy contentos de darle este premio a Setursa y la Confederación como acompañante, porque durante años, a pesar de las múltiples denuncias que le vamos haciendo, ha mirado para otro lado y solo al final, ya cuando ha visto las cosas muy negras, porque hemos amenazado incluso por denuncias por prevaricación, porque es que realmente están prevaricando, han empezado y acaba de darle ahora mismo un expediente sancionador que esperemos que llegue a fin y que simplemente hace corroborar lo que venimos años denunciando. ¿Y qué es lo que venís denunciando en ese sentido sobre el Setursa? Pues venimos denunciando muchas cosas. Primero, que coge más agua de la que le corresponde. Eso y ya debería tener una sanción. Y eso es una sanción de entrada, porque además eso lo reconoce la misma Setursa, que en varios documentos que hay, te reconocen que hay años que han cogido 500.000, 600.000 metros cúbicos, cuando lo que tienen autorizado son 350.000. Además de eso, están cogiendo de captaciones ilegales. Tienen dos captaciones autorizadas y tienen cinco funcionando. Por si faltaba poco, dentro de la red Natura 2000, que es donde se encuentra la estación, pues me están secando el río, o sea, están cometiendo un atentado ecológico porque no dejan el caudal ecológico, por si fuera poco. Y si encima le podemos añadir a Setursa, aunque digamos indirectamente, que la depuradora de Prado Llano no funciona, con lo cual, al dejar el río seco, las aguas que van a partir de Prado Llano son de la depuradora, aguas residuales bastante malas. Y entonces... lo que hemos dicho es que ese río Monachí, a partir de Prado Llano, ese río va por Parque Nacional. Y al no haber agua para diluir la mierda que vaya en el de la estación, pues está haciendo un daño bastante grande. Y a todo esto queremos añadir algo que estamos esperando que nos lo confirme Confederación, y es que las balsas no se pueden rellenar desde el 1 de abril al 31 de octubre, no se puede coger agua para llenar las balsas. Sin embargo, han estado todo el verano llenándose. Y resulta que hay aquí la pregunta del millón. Si media España está esperando saber quién era M. Rajoy, nosotros esperamos saber si ese agua de dónde viene. Porque según Confederación y según Setursa, durante el verano no se cogía agua del río Monachil porque estaban cambiando todos los motores que hacían falta. Pero sin embargo, tenemos imágenes y la misma Confederación ha visto que el agua está entrando a las balsas. Y si no viene del río Monachil, aquí viene la pregunta del millón. ¿De dónde viene? El único lugar que hay agua por encima de las balsas es la Laguna de las Yeguas, que a final de verano, estaba casi seca, mientras que las balsas estaban rebosantes. Desde el conocimiento que tengo del tema de las comunidades de regantes, si un grupo de agricultores, una comunidad de regantes, hiciera una sola de las barbaridades que has dicho que hace Setursa, las sanciones que les caen los arruinan para el resto de su vida y la de su hijo. Porque las sanciones, eso, pues conozco cómo van las sanciones ahí, y son impresionantes. Entonces, los arruina. Entonces, que estén haciendo todo esto, vamos, suponemos que por lo menos pagarán el canon. Pues yo no lo sé. Lo que te puedo decir es que la propuesta de resolución del expediente sancionador son 200.000 euros de multa. Sí, pero para una empresa que factura 23 millones de euros... Sabemos que para él no es nada, pero para regantes sí sería, ¿no? Pero es que para hacerlo, lo único que han mirado es el valor del agua que se supone que han robado en este año. Porque resulta que al tener las balsas llenas, si no tenían que estar llenas, porque han descubierto que cuando fueron en abril estaban al 10% y luego en agosto estaban al 100%, es que están llenando, fuera de plazo además, o sea, robando agua. Entonces, eso es lo que hay. Pues entonces, por ese valor que le han dado al agua, pues salen 200.000 euros de sanción, que lo tiene que firmar la ministra. Que eso además tendría que poner una denuncia al Seprona, porque eso se llama robo de agua, y el Seprona tendría que intervenir. El Seprona de oficio tendría. Pero bueno, Entonces, claro, y todo esto está ocurriendo en Sierra Nevada, que es de donde sale la mayor parte del agua que alimenta Granada, el año en que los pantanos de Granada están como el 20 y algo por ciento de reservas. O sea, agua. Y Confederación está aceptando eso. Sí, sí, no solamente lo está aceptando, sino que ahora, como la concesión que tenía de 350.000 metros cúbicos caduca ahora en 2024, el mes que viene, y no tienen todavía la que pidieron de duplicar el agua, que encima tiene Guasa, que quieran duplicar la concesión, le están preparando una autorización temporal por 2 años. Para los mismos 350.000 que tienen ahora mismo, pero con un premio, porque ya no son solamente las dos captaciones que tenían autorizadas, sino que le van a admitir también las otras tres. Se le van a dar las 5 captaciones para temporalmente, para que no pueda cerrar la estación. No sé si por lo menos le habrán exigido que pongan contador, como a todas las comunidades. El contador es obligatorio del año 2009. La ley de agua lo decía, pero ya desde el año 2009 hay una circular del ministerio donde decía que tenía que ser obligatorio y no hay contadores todavía. Yo conozco comunidades a las que le han sancionado por no tener contador. Sí. Bueno, pues a Cetusa, no a la mía, pero a otras. En teoría también lo han sancionado por eso, pero que eso lo saben ya desde hace más de 12 años. Y claro, pero todas estas cosas que están pasando ahí, en lo alto, en la montaña, que quizás luego entraremos, pues claro, pero luego profundizaremos en eso, no quiero que se nos pase. Hay una cuestión que la gente muchas veces piensa, bueno, pero ese agua es nieve que luego baja. Y entonces, pero bueno, eso quizás volvemos después, porque todo eso, claro, está afectando. Estamos hablando de la Laguna de Yeguas, que es la cuenca del Dila, y del río Monachil, la depuradora, el río Monachil, y de Dilar, de que corra el agua, bla. Y Cristina, no sé cuál queréis empezar. Vosotros estáis debajo. ¿Cómo afecta todo eso? Pues mira, Dilar es un pueblo que está muy ligado a su río y la vida de agrícola de Dilar tradicionalmente ha dependido de su vega y de sus huertas, ¿no? Este verano, por primera vez en muchísimo tiempo, no sé si ha ocurrido antes, se ha cortado el riego en el río Dilar, ¿no? Eso ha sido un choque en el pueblo, ha sido un impacto tremendo. Y ha habido mucha gente, que unos profesionalmente, que han perdido mucho, han perdido su cosecha completamente, y otras muchas familias que a lo mejor no son 100% profesionales de la agricultura, pero que sí tienen una parte importante de la alimentación en su huerta, en huertas caseras, huertas... Y se ha cortado el riego, perdona que te interrumpa, justo en el momento en que se estaban llenando esas balsas por encima. Pues mira, esto se cortó en el mes de julio. Primero se limitó a un día de 6. Que ¿A uno de 6? Uno de 6. Los que sois regantes o las personas que tienen que ver con el campo, con las temperaturas que hemos tenido en julio este verano por encima de 40 grados, ya era tremendo. Y esa fue la primera limitación que puso Confederación. Pero 2 o 3 semanas después se cortó completamente. Es decir, se prohibió el riego en el pueblo, porque estaba por debajo del caudal ecológico y fueron muy estrictos. Es un tema, un debate quizá aparte, pero la cuestión es que mientras en el pueblo de Dila no se podía regar, mientras gente perdía su huerta, que eso para la gente de campo y la gente que cultiva emocionalmente es muy fuerte, porque tú pones tu trabajo, tu cariño en la tierra y de pronto te dicen una cosa con la que tú cuentas, porque tú cuentas que siempre has regado, que en verano has tenido tu acequia, además una acequia con un agua extraordinaria, ¿no? Nosotros siempre decimos que regamos con agua de Lanjarón, con agua de que viene de la sierra, la primera agua más limpia de montaña, efectivamente. Y de pronto te dicen, mira, que no se puede regar, que no, y es que no. Y que se cortan, se cierran las acequias, y el impacto de eso en la gente es tremendo, y el impacto también en todo el entorno del pueblo, porque las acequias no solo alimentan la huerta, alimentan un ecosistema muy rico de vega alrededor del pueblo, donde hay, bueno, Dilar es un paraíso para los pájaros, para los amantes de los pájaros, se ven una multitud de variedad tremenda, ¿no? Es un lujo pasear por la acequia, hay muchísima gente que pasea por la acequia por el gusto, el placer de pasear, o sea que las acequias dan, aparte, otros muchos servicios, aparte de lo que es directamente alimentar la huerta, que es muchísimo ya, ¿no? Y entonces, cuando nosotros entendemos que hay gente que se está llevando el agua de la Laguna de las Yeguas, que es una laguna histórica donde la hace el río Dílar, que es una laguna donde Cetursa nunca ha tenido concesión, nunca, remarco, para hacer nieve artificial. Hubo una concesión del año 69 para agua de boca con una parte limitada para abastecimiento. Y esta concesión se declaró caducada en el año 97. Estrictamente, vamos, sí. De forma clara y evidente en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Que dice que a partir de entonces no existe absolutamente ninguna concesión ni para agua de boca, ni mucho menos para nieve artificial, que nunca la tuvieron, ¿no? Sí, sí. Entonces, cuando sabemos, porque hay mucha gente que lo sabe, que trabaja en la sierra, que se está sacando agua de la Laguna de las Yeguas, que es un agua que pertenece por derecho al río y después por naturaleza y por derecho de agua histórico también al pueblo de Dila y a la cuenca del Dila, no solo al pueblo, sino a toda la cuenca de abajo, pues hace mucho daño en el pueblo. Fíjate, cuando has dicho que a la gente le gusta pasear por la acequia, yo me llamo la atención cuando alguna vez vienen algunos amigos del extranjero y los llevan a ver la Alhambra, esos chorros de agua de la Alhambra, que el rumor, ¿no? Todo el mundo dice, oh, que, y es ese ruido, esa vida que da el estar cerca del agua, y que nuestros antepasados musulmanes aquí en Granada también subieron plasmar artísticamente la Alhambra. Y cuando decía eso, decía, es que eso es lo que lleva la vida, ese agua es lo que lleva la vida. Y para hacer nieve, para que vengan a esquiar unos señores que pueden pagar por una habitación de hotel entre 1.000 y 5.000 euros, por ejemplo, esos hoteles que se paga eso por habitación, pues los de Dílar tienen que estar secos. ¿Y en Monachil cómo lo lleváis, Cristina? Pues en Monachil, a ver, todavía no nos ha afectado como ha afectado a Dílar en el sentido este, ¿no? En que cortaron el agua del riego y todo esto. Pero lo que sí se nota, o sea, hay dos cosas que yo quiero remarcar. Una que, bueno, de alguna manera ya lo has dicho, Blas, ¿no? El tema más allá de la visión más antropocentrista, ¿no? Del uso para el humano, o sea, para agricultura, tal, es el territorio en sí, ¿no? El territorio de Sierra Nevada, el territorio de todo el valle de Monachil, o sea, yo vivo en pleno valle, ahí arriba en los Peñoncillos, cerquita de los Cahorros, y tenemos grietas de desertificación de una manera, pero ya muy gordas, ¿no? Entonces, que no se esté haciendo todo lo posible, ¿no? Como decía Javier, para realmente, bueno, empezar a pensar que esa estación de esquí no puede ser estación de esquí ya, ¿no? Puede quizá plantearse una manera de ya que está ahí, ¿no? Están los telesillas, los telecabinas y todo esto. Eso que se podría hacer, que de hecho se está haciendo en algunas estaciones de esquí ya, ¿no? Como reconvertir o no es cuestión de parar la economía, pero sí trabajar, digamos, para preservar lo más posible nuestro territorio, nuestro entorno, el agua y toda la fauna, toda la flora. Yo creo que esto es una gran, para mí, una gran medida que deberíamos pedir, ¿no? A Cetursa, porque cuando pedimos a Cetursa estamos pidiendo a la Junta, estamos pidiendo a la Diputación, estamos pidiendo a todo ese Consejo de Administración que ya sabemos que está compuesto por toda esta gente, ¿no? Claro, porque vosotros no falta tanto el caudal, porque entre otras cosas. Pero sí, te iba a decir que a simple vista, claro. O sea, yo llevo 22 años ya en Monachil y a simple vista el caudal ya ha bajado. Pero lo que iba a decir, no falta tanto, pero es porque, entre otras cosas, las aguas residuales de la depuradora de la estación de esquí van al río Monachil, con lo cual ha bajado, pero bueno, pero es que tampoco están, además. Sé personalmente que ha estado años la depuradora sin funcionar, que iba de vez en cuando se prona, cogía muestras y denunciaba a medio ambiente por no No está funcionando. Sí, es alucinante que se estén gastando millones de euros, 35 millones creo este año, ¿no? De fondos europeos, y que la depuradora de aguas residuales de la estación, que, como dices tú, vierte directamente al río, no se ha invertido para cambiar esa depuradora y poner pues alta tecnología. Vamos a... ¿No? Hay, igual todas estas cosas son las que habría que empezar a mirar, más allá de seguir denunciando, bueno, cosas que son tan ya. Porque además, claro, ya vemos que está bajando, ha bajado. Bueno, en Dila está claro lo que ha pasado con el caudal. Está, es evidente que se ha llevado a otro lado y que. Pero claro, por un poco por quitar ese. ¿Quieres explicarnos, Javier, por quitar esa historia? Porque claro, aparentemente uno dice, bueno, vamos a ver, vamos, tranquilo. Tú coges agua, le metes aire a presión y la metes a presión a un puñado de atmósfera y la conviertes en nieve, pues esa nieve luego es agua que viene después. Pero a lo mejor no es tan así, ¿no, Javier? Vamos a ver, Cetursa no para de decir que lo que hace es conservar mejor la nieve, porque como la pisan, al pisarla le cuesta más trabajo de sublimarse. Sublimarse es cuando la nieve pasa directamente a vapor, sin hacerse agua. Pero en Sierra Nevada, los estudios que hay hechos por el Observatorio del Cambio Climático te dan entre un 25 y un 30% de pérdida del agua por sublimación. Pero hay una cosa muy interesante que hemos conocido hace poco tiempo, y es que están haciendo estudios en Centroeuropa, en las estaciones de Austria, concretamente los datos que tengo son de allí, donde están viendo qué ocurre con los cañones de nieve, que también tienen cañones de nieve, qué pasa con ese agua de los cañones de nieve. Y han descubierto que cuando el cañón de nieve pulveriza el agua, un 40% se pierde. Y no está hablando ahora del sol ni del calor. No, o sea, no del efecto de después. No. Directamente, el cañón, si coge un litro de agua, suelta un poco más de medio litro en nieve. Wow. Es decir, el agua que pulveriza no llega a hacerse nieve. Y se pasa. Eso están estudiándolo, ya hay datos concretos, los tenemos los datos. Y eso está ocurriendo. Y entonces está claro que eso no es. Pero es que el daño no solamente es que se pierda agua, que se pierde. Es que el agua la cambian de su ciclo. Sí, claro. El ecosistema del río está acostumbrado a que en invierno va agua, en primavera va agua, pero lo que no está acostumbrado es que vaya seco en invierno, lleno de mierda el río por el agua de la depuradora, y no vaya agua. Y sin embargo, luego la que quede vaya de golpe en una época que a lo mejor hace un daño enorme porque las truchas, los alevines, no están preparados para ese aluvión de agua que viene cuando llega ese deshielo que no tenía por qué ser. Y que como se ha amontonado tanta en determinados sitios, luego se derrite muy rápido. Muy rápido, o sea que hay una descompensación con la cuestión natural. O sea, no ya la pérdida de agua que la hay, que no es tanta, sino que podemos echar cuentas, puede ser para regar a lo mejor 50 o 60 hectáreas, lo que se podría perder por sublimación. Pero con todo este cambio que estamos diciendo, afecta bastante. Y quiero decir, por si acaso, antes, que no entiendo cómo todavía la población no admite que si no hay nieve no se esquíe. Vamos a ver, si yo voy al mar porque me gusta el surf y no hay olas, pues me voy al chiringuito y no hago surf. Si cojo mi barquito de vela, quiero navegar de vela y no hay viento, no navego a vela. O sea, que los rangos como mucho. Y no pido que me pongan unos ventiladores para que me hagan olas o me muevan el barco. Y aquí, ¿por qué si no hay agua y no hay nieve, a la fuerza tenemos que esquiar? Es algo que no tiene sentido. Hay que poner sentido común. Que todos queremos que nieve, obviamente, y que haya muchísima nieve. Y que disfrute todo el mundo como pueda. Pero que hay que adaptarse. Y si no hay, pues no hay. Y no podemos hacer otra cosa. Clara, que baja del monte, ya sin quiero verte. Y os quería preguntar, todo esto, ya hemos estado hablando de cómo esas pérdidas de agua, cómo están afectando en los pueblos, en Monachil y en Dílar, pero esas cuestiones os estará afectando a más niveles. ¿Cómo os está afectando en vuestros pueblos eso? Todo esto que está ocurriendo arriba en la montaña, que se está haciendo Cetursa y que le permite Confederación. Bueno, en el caso de Monachil estamos ahí como dándole muchas vueltas desde el colectivo a trabajar mucho sobre la concienciación, ¿no? Así como la toma de conciencia de lo que es la gente del pueblo, la gente local, de cómo quiere vivir un pueblo, ¿no? Porque realmente lo que nosotros, o sea, Monachil ha sido como un pueblo siempre muy con esta cosa que está muy cerquita de Granada, pero que ha mantenido, digamos, esa tradición metido en el valle, de la agrícola, muy, muy pueblo de todo el mundo se conoce, todo el mundo se apoya de alguna manera, ¿no? Aunque bueno, cuando llegas de fuera te lo tienes que currar un poco, como siempre, pero bueno, no sé. Y desde hace unos cuantos años, pues se nota como esa economía que viene desde arriba, que va mucho más allá de lo que está pasando con el agua, la economía del capitalismo brutal, ¿no? Que busca el dinero aquí y ahora y que se carga todo lo demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Monachil se está notando mucho lo que se llama la gentrificación, ¿no? O sea, que mucha gente que alquilaba a largo plazo ahora está alquilando pues en estas diferentes páginas web, ¿no? De turismo y tal, porque le da mucho más dinero aquí y ahora, ¿no? Pero se está perdiendo lo que es el pueblo en sí, o sea, esta idea de pueblo, esta idea de rural, esta idea de Entonces estamos trabajando mucho sobre esto, ¿no? Sobre esta idea de intentar que no se pierda, ¿no? La tradición de una vida, de un tipo de vida, ¿no? Que parece que está desapareciendo con esta cosa de esta economía tan brutal que no solo asola nuestro territorio, sino todo el planeta, ¿no? Ahí, trabajando mucho con esto. La televisión, los periódicos, que están todos en manos de los que mandan. Y como están en manos de los que mandan, informan de lo que les conviene, informan de lo que quieren y de lo que no quieren no informan. Yo también debo estar en manos de los que mandan. Pues claro, y yo también. Pero yo me refugio en este rincón, escribo mis palabras que tal, y cuando me invitan a venderme y vienen a comprarme, exactamente igual que usted, ¿verdad? Digo que no. Hazte socio de Radio Almaina, la radio que no se vende. ¿Y en Dila cómo...? Pues mira, yo quería destacarte el valor, porque a veces no valoramos suficientemente las cosas que tenemos muy cerca, ¿no? Yo vivo en Dilar desde hace unos 20 años y yo elegí vivir allí, ¿no? Porque para mí es un sitio bellísimo, ¿no? Un pueblo muy pequeño, está cerca de Granada, tiene un río maravilloso, ¿no? Y a lo mejor nos parece normal a los que estamos allí que las cosas sean así, pero estudiando un poco la documentación, ¿no? Para la elaboración esta del dossier que se llevó Cristina a presentar en Bruselas, pues yo mismo me vi sorprendido de algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, Sierra Nevada tiene 80 especies endémicas de planta. Que eso, para los que no entendemos mucho del tema, pues nos puede parecer bueno o malo o regular. Pero comparativamente, en un espacio tan pequeñito, resulta que hay más endemismo que en toda Europa junta. Eso para mí fue un impacto tremendo el darme cuenta de esto, ¿no? Yo sabía de la riqueza de Sierra Nevada, pero no de ese detalle, ¿no? Este tipo de cosas se dan porque un ecosistema muy que tiene muchísima altitud, pero que está muy cerca del mar. Entonces tiene una graduación y una escala de ecosistema adaptado que son de una riqueza extraordinaria, ¿no? Entonces, el que no pongamos muchísimo interés en defender eso es muy grave y es, para los que nos gusta la montaña y la naturaleza, nos parece indignante, por ejemplo, que sea la propia administración la que no solo no lo protege, sino que lo agrede. Entonces, aparte del impacto que puede tener, como he hablado antes, en la huerta, en la acequia, en el río, el río es la vida que lleva al pueblo. El río ha dado de comer al pueblo durante muchos siglos, ¿no? Y la riqueza esa que tenemos es una obligación nuestra, no ya porque se dé un valor económico, sino porque una riqueza en sí misma que además hay que proteger y hay que transmitir a otras generaciones, ¿no? Yo tengo hijos mayores, todavía no tengo nietos, pero ya vamos ahí en un nivel en que nos damos cuenta de que nosotros estamos aquí 3 días, pero que esto se va a quedar. Y lo que se va a quedar es bien el desastre que estamos permitiendo o bien esa lucha por concienciar el que se conserve el medio ambiente como una riqueza en sí misma, independientemente de su valor económico. Y claro, y gente que, porque maneja mucho dinero, le gusta tirarlo, y como yo he visto personalmente, compran los mejores esquís de la mejor gama para pasar una semana en Sierra Nevada y los dejan abandonados en el hotel, porque manejan el billete así, porque pagan 5.000 euros por una noche de habitación o 1.000 euros por una noche de habitación y pueden permitirse eso. No sabemos cómo lo consiguen. Igual le roban a alguien. Pero vaya, pero le importará toda una puñeta todo esto y si algún día tienen nietos son los que van a pagar el pato de que permitamos que esta gente actúe así. Seguramente esta gente viene un fin de semana a pasárselo muy bien. Parece perfecto, ¿no? Que lo disfruten. Yo soy partidario de que no existan esas desigualdades económicas, ¿no? Pero lo que nos ocupa ahora mismo es que ellos no viven aquí, nosotros claro. Sí. Y nuestros hijos van a vivir aquí, y si no son los nuestros, serán los hijos de nuestros hijos o de otros, o de otras personas que vivan aquí. y que lo que estamos poniendo en tela de juicio es una economía que ha sido rica y posible durante siglos. Y eso lo estamos destruyendo, ¿no? La estación de esquí ya no está en nuestra mano la pervivencia que tiene. Quizás sean 10, quizás sean 15, quizás sean 20 años. Yo no le pronostico mucho más de 5 de forma regular, ¿eh? Posiblemente. Ya, esto lo digo, ya, lo digo por todas partes, ¿eh? Sí, está en crisis y no querer verlo es una cuestión de estupidez de nuestros dirigentes políticos. O bien un tema de ignorancia, o bien todo lo contrario. Es que saben lo que se viene y lo que están es arramplando con el dinero europeo rápido, rápido, que nos vamos, que esto se acaba, ¿no? Y cobra sus comisiones. Efectivamente. Y ya te digo, a lo que a nosotros nos toca es luchar por defender el territorio, por defender el medio ambiente, por defender la belleza del río y por el derecho de que la gente siga viviendo aquí como ha vivido durante mucho tiempo, ¿no? A mí lo que me gustaría señalar también es que dentro de todo esto, en Monachil, por ejemplo, hay mucha gente que es del pueblo autóctona, ¿no? Que siempre dice, es que ahí arriba han hecho lo que les ha dado la gana toda la vida, ¿no? Hay como esta creencia popular, ¿no? De que no se puede parar a la bestia. A mí lo que me gusta de este año 23, ¿no? Porque nosotros desde el colectivo empezamos en abril a dar ahí un poco de caña. Hemos hecho mucho, o sea, en 7-8 meses hemos hecho muchísimo y creo que a nivel mediático y tal se está hablando más y creo que la Confederación ha tomado también algo de ahí porque ha visto que algo ahí ha habido, ¿no? Así. Entonces creo que un poco apoyando a Blas, ¿no? En esta defensa, a mí más que defensa me gusta protección, soy un poco más ahí... pacifista, digamos, en el lenguaje también me gusta mucho que el lenguaje sea desde ahí, ¿no? Desde la protección. Creo que en esta lucha entre David y Goliat, ¿no? Pues David ha crecido mucho. David está creciendo y que creo que lo que debemos poner mucho ahínco es en seguir alimentando a David. ¿No? Alimentando a esta masa crítica de gente que vaya ahí para ponerse a la altura o ser más grande y que pueda parar. Entonces, es un poco utópico lo que estoy diciendo, pero creo que al final el sentido común, como decía Javier, que a mí me encanta esa palabra, ¿no? Pero lo que pasa es que el sentido común, igual Cetusa cree que tiene mucho sentido común. Cuando estábamos, yo me acuerdo cuando estábamos con la Confederación en esa confrontación ahí en la Zahareña, y decían, pero si esto es como una fuente, el agua viene y va, o viene y va. Y se lo creen, parece que se lo creen, ¿no? O se lo quieren creer. O se lo quieren creer, o quieren qué tal, ¿no? Pero alimentar ese sentido común que según cuentas un poquito fuera, ¿no? La gente dice, pero ¿cómo puede ser esta locura, ¿no? Y apoyar a la gente a que se ponga en pie, o sea, que firme, por ejemplo, nosotros seguimos teniendo Change.org, que firme, que acuda a las manifestaciones, que lo cuente a su vecino, a su vecina, o sea, como alimentar a David para que crezcamos como masa social, masa de sentido común y vayamos parando a esa bestia que... Porque además yo veo que no nos queda otra, porque entre otras cosas estos señores, porque allí no se para de hablar de los proyectos de la nueva cabina que se quiere poner en vez de, por ejemplo, el Telesilla Parador, que es el más antiguo que queda de cuando empezó la estación, etcétera, etcétera. O sea, se siguen hablando de proyectos faraónicos que allí se, los de arriba allí, y claro, yo sinceramente, yo que personalmente conozco a unos cuantos de los jefes de Cetusa, es que sinceramente no son tontos, pero es que o son tontos de remate o son muy interesados. Con lo cual, una de las dos, porque proyectos sigue habiendo. ¿No, Javier? Vamos a ver, es que yo siempre he dicho que Cetusa, respecto al medio ambiente, es un cáncer para Sierra Nevada, así de claro. La última... Eso se lo dije yo una vez al director de montaña y se enfadó conmigo. ¿Se enfadó? Pues dile que no tiene por qué enfadarse, porque también lo digo yo. Es un cáncer para Sierra Nevada. La última que tenemos ahora mismo entre manos es la inauguración, que ya la ha inaugurado, de dos telesquís nuevos, el puente. Y en eso han hecho un destrozo ambiental impresionante. Más de 24.000 metros cuadrados de suelo perdido para siempre, cientos de especies, de ellas endémicas y algunas en peligro de extinción, que eso es importante, y estamos hablando que todo esto es dentro de la Red Natura 2000, que es de los espacios que a nivel europeo se consideran de máxima protección. Todo eso lo han estado haciendo. Y resulta que nos encontramos con que tiene el beneplácito, atención, de las autoridades ambientales. Le dan una autorización ambiental unificada, a pesar, y eso tengo que decir, que los técnicos advierten de esas pérdidas, de ese daño, y que es irreversible. O sea, eso lo dicen advierten, así. Los técnicos advierten, y a pesar de los eso... Los técnicos de la administración. De la administración, tanto los técnicos... Los funcionarios de la administración que tienen que revisar eso... de medio ambiente, y los funcionarios, que son otros, del Parque Nacional... hacen su informe y hablan de los daños irreversibles que hay. Y que lo que hablan de traslocar ejemplares de enebro de 200 años, que eso es imposible, o de trasplantar, que eso cuando se ha hecho en otras ocasiones, el resultado es cero patatero. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Y dice uno, pero ¿esto qué pasa aquí? ¿Por qué tiene ese TURSA esa patente de corso? Pues muy sencillo, porque la persona que firma, la Autoridad Ambiental Unificada es el delegado de Medio Ambiente, que ahora se llama Sostenibilidad y toda esa historia, es miembro del Consejo de Administración de Setursa. Que el director del parque, que también ha hecho su informe, es miembro del Consejo de Administración de Setursa. ¿Y qué cobran de ello? Se supone. No creo que estén gratis ahí. Pero bueno, son miembros. Con lo cual, las mismas personas, la misma empresa que hace el proyecto, se da la autorización. Por eso hemos tenido que recurrir a una denuncia que están puestas ahora mismo en contencioso administrativo y que van esperando a ver en qué acaba. Esperemos que la cosa, la justicia, en fin, aunque no seamos muy optimistas, siempre esperamos que sea coherente y vea lo que está ocurriendo en Sierra Nevada y que esta forma de funcionar, que sea la misma administración que tiene la obligación de conservar el medio ambiente, porque lo dice la legislación, la misma Constitución lo dice, que los poderes públicos velarán por el mantenimiento del medio ambiente, artículo 45, y aquí están haciendo lo que están haciendo. Son ellos el cáncer. Claro, y hay una cosa que, claro, quizás los oyentes no lo saben, Setursa es una empresa privada de capital público. Es decir, es una empresa privada que se gestiona como una empresa privada, el consejo delegado, el consejo de administración deciden, hacen lo que quieren. Y como tú has dicho, algunos están, cobran de un lado, cobran por Setursa y cobran por el determinado consejería. Y al mismo tiempo, el 95% es capital público, que es de todos los andaluces, de todas las andaluces. Perdona, a partir del 1 de enero el 100%. A partir del 1 de enero sí, es el 100%. Porque compraron a la Caixa, bueno, a la Caixa, a Fundación Caja Granada, le sí. compró Setursa, le ha comprado la participación. Ya es 100% todo capital público. Pero se gestiona como empresa sí, privada. Sí, eso sí, le llaman un brazo instrumental de la Junta. Sí. Pero sin embargo, cuando hay pérdida de dinero, que lo pones en la Junta, es el dinero público. Digo para todas que las inversiones que están haciendo, todo, son públicas. Todo lo que viene de Europa, todo eso es inversión que se hace público, las comisiones que se llevan, porque a mí personalmente, que son cosas de esas que te pasan en la vida, a mí personalmente el anterior director general de Setursa, Mariano Gutiérrez Terrón, nos confirmó que a él le había dicho un empresario que Setursa se llamaba el 3%. Y que le dio su tarjeta el día que él fue nombrado director de General de Setursa. Eso me lo ha dicho a mí y a varios miembros del comité en su momento, Mariano Gutiérrez Terrón, en el despacho del director de Setursa. Le dio su tarjeta y le dijo, soy constructor, Setursa se llama el 3%. Que lo sepas. Y eso me lo ha dicho a mí ese hombre. Todos los que están en esos cargos van de oca a oca y tiro porque me toca. Solo me sale decir, a las barricadas, a las barricadas. Y el que había estado ¿no? antes que él está afectado por el tema de los EREA, por el puerto de Motril, el que estaba antes que él. Sí que son, sí que es el mismo ganado. Es que son las mismas zorras para proteger las gallinas. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Estás escuchando Hoy Desde Aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad, en el 88.5 de la FM Granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Podríamos quedar aquí, yo convoco aquí y ahora a ecologistas, a Que Corra el Agua, aquí los amigos y a toda la gente a organizar este año una marcha a Sierra Nevada multitudinaria para que se vea realmente lo que opina, ¿no? ¿Lo hacemos? Claro. Lo dejamos aquí dicho. No hay ningún porque problema. Es que ya, es que es esto, ¿no? Es como a las barricadas, o sea, gente, vamos a despertar ya, porque esto... Y una empresa que luego cobra 11 euros por dar un paseo de 15 minutos en una silla. ¿Qué querías decir? Mira, tengo aquí algunos datos económicos, como estamos hablando del tema económico. La sustitución del telecabina Andrew, 16,7 millones de euros. Para los que no sabemos pensar en millones, nos parece que es una cifra extraordinaria. Las máquinas pisapista, 1,4 millones. En instalaciones de los nuevos cañones, 5 millones de euros. En la renovación del edificio de compresores, 4 o 5 millones de euros. Estas inversiones son solo del año 23. Y este dinero viene de fondos europeos y de fondos públicos. Es decir, es dinero que está destinado a Andalucía y en su mayor parte como una compensación a la caída económica de la pandemia. Es decir, que es la ayuda que nos da Europa a una zona deprimida como es Andalucía para resarcirnos en nuestra economía. Aquí se está gastando ese dinero. Pues sí, y ¿quieres que te diga quieres que te cuente otro ejemplo de cómo se gestiona? Cuando le pregunté a Alberto Llero Calatayud, jefe director financiero y de recursos humanos de Cetursa, por qué compraban todos los años una máquina nueva que cuesta 480.000 euros aproximadamente. Cada máquina, pisapistas, que se la adjudican al jefe de remonte, de pistas, de nieve, pisteros y máquinas a él, y que la dedica a darse paseos y mientras tanto está la llave guardada y no se puede utilizar porque es la última jaca nueva, me dijo, es que si es el jefe y quiere subirse en su última jaca, no le podemos decir que no. Y se gasta eso una o dos al año, todos los años, para que inaugure máquina nueva, y me dijo Alberto Llero Calatayud, no le podemos decir que no porque es el jefe de esos departamentos. Sí, pero ya no sabéis que como es año nuevo, hay vida nueva. Y no habéis enterado de la última que hay de la Junta de Andalucía. Ahora cuando vayas al médico y te digan que tienes que esperar 3 meses, a cambio te van a dar un forfait para que te dé un paseíto un día por la sierra. Digo porque el dinero en alguna parte tiene que estar. Si no te lo dan para la sanidad, porque te lo den para pasearte. Pues por lo menos. Yo no sé si es el más caro, porque ayer estaba a 55 euros el forfait. Oh. O sea, yo no sé si nos sale más caro, mejor que le pagaran por 55 euros. El médico se puede tirar todo el día trabajando. O punto de día, no. Pero un buen rato trabajando, sí. Pues no creo que gane ningún médico en un día. Si miramos su nómina, no creo que gane 200 euros en un día, ningún médico. Estamos hablando que con el forfait de 4 personas hemos pagado todo el trabajo de un médico en todo un día. Pues ya sabes. Sí, hay dos cosas que quería señalar en torno a esto de los fondos europeos, que nosotros cuando fuimos a Europa, una de las cosas que fuimos a decir es que estaban entregando fondos europeos a toda esta estación, porque los fondos europeos tienen que responder a un objetivo se llama Do Not Significantly Harm, que es como no hagas un daño significativo al territorio que vas a hacer algo. Entonces se van a aplicar. Eso, ¿no? Y entonces hay seis principios, ¿no? ¿Eran, Blas? ¿Recuerdas? Sí, ¿no? Sí. Seis principios y ellos todos se los saltan a la torera, ¿no? Entonces fuimos a decirlo, o sea, la mitigación del cambio climático, pues ya ves cómo están ayudando al cambio climático, ¿no? La adaptación al cambio climático, tampoco se están adaptando, el uso sostenible y la protección de los recursos hídricos, bueno, mira cómo están los ríos, ¿no? Todo esto. La transición hacia una economía circular, de la que hablábamos, al revés, lo que están es cargándose la poca que quedaba, ¿no? La prevención y el control de la contaminación, pues ya me dirás tú, y la protección y recuperación de la biodiversidad, o sea, todas estas cosas. Entonces fuimos a Europa, a la Comisión de Medio Ambiente, y a hablar con diputados también que nos quisieron escuchar para decirles esto y para ver si podían ayudarnos a parar un poquito esto. La Comisión de Medio Ambiente, había un tipo ahí que se interesó bastante porque estaba muy en contacto con todo el tema del agua en España, conocía a fondo lo de Doñana y tal, y tomó nota. Entonces, bueno, vamos a ver si podemos seguir en contacto con esta gente para que nos apoye, ¿no? Ahí, un poquito con esto. Y luego otro tema que también yo tengo muchas ganas este año, lo mismo que estuvimos como investigando un poco y haciendo este dossier, sacando estos puntos, a mí este año me apetece mucho también centrarme en realmente esto que dicen que es tan beneficioso económicamente la estación de esquí. Hay mucha, o sea, lo que pasa es que todavía no tengo los datos económicos y tal, pero hay mucha gente que dice que no, que realmente cada andaluz está pagando a través de sus impuestos el mantenimiento de esa estación. Nadie ha dicho que no sea beneficioso, pero para según qué bolsillo. Claro, pero para la economía andaluza, digamos, como nos dicen, y eso es otra canción. Entonces vamos a ver si este año también podemos hacer una investigación un poco a fondo para dar datos y para que la gente, bueno, nos sublevamos un poquito más y montemos otra barricada. Pues no sé si queréis lo dejamos aquí porque el tiempo en la radio corre y no nos queda otra, pero ya os aviso, quedáis emplazados. Muchas gracias desde luego a Ecologistas por haber dado el premio a ti, la Cetursa, porque habéis dado la diana y a Confederación, vaya dos, y por el premio como Agua de Mayo a Que Corra el Agua y a La Nieve No es de Naide, de Monachí y de Dila, porque también os lo merecéis por lo que estáis haciendo, por hacer crecer ese David que quizá algún día puede meter en cintura, porque en el fondo me parece que nadie estamos diciendo que no se genere allí arriba una economía que pueda ser beneficiosa, pero con una economía que pueda ser beneficiosa, no que esté destruyendo. Sí, y que esté a la vez protegiendo al servicio de las personas. Claro, porque es que no olvidemos que realmente lo que las políticas que hoy en día tenemos que desarrollar son políticas que estén realmente haciendo frente a lo que está ya. O sea, que no es que ya no se nos viene, o sea, el famoso cambio climático, el colapso económico. O sea, estamos viviendo ya esa realidad. Entonces, creo que los movimientos sociales tienen que estar ahí construyendo, bueno, por lo menos pensamiento de primeras y luego acciones que puedan hacer que la gente empecemos a hacer cosas bonitas, ¿no? Pues muchas gracias por contarnos todo eso en la radio. Gracias a ti, Paco. Creo que es muy importante el llevar estos mensajes a la gente, porque los que ya estamos en esta guerra, ya estamos. Pero lo que hace falta es que mucha más gente tome conciencia y se una y se dé cuenta de que es posible pelear por estas cosas y que además merece la pena. Que desde Ecologistas vamos a seguir, no nos vamos a parar. Pues muchas gracias a los tres. Gracias, Paco, muchas gracias. Thank you. hasta aquí el programa de hoy. Queremos haceros notar una cosa. Viendo cómo vemos y del que no nos olvidamos el desastre humanitario, el genocidio, no encontramos palabra en el vocabulario para definir lo que ocurre. Lo que ocurre en Gaza, lo que Israel está haciendo y lo que nuestros gobiernos, incluido el español, están facilitando y permitiendo. Como las poblaciones salen en masa en todo el planeta manifestándose a favor de que se pare inmediatamente esa barbarie y los políticos miran de perfil, siguen haciendo negocios y me lanzan cortinas de humo. En el fondo, lo mismo que ocurre en Cetursa y Confederación Hidrográfica a pequeña escala, hacen sus cosas, siguen a su bola, porque quizás hemos puesto a los más tontos, a los más ineptos, a los más mentirosos y a los más sinvergüenzas a dirigir el gallinero. No es que yo vea que entre los demás gallos del corral haya opciones para poner al frente, pero vamos, desde luego los que hay, no. Y los que están en la lista detrás tampoco, sean del color que sean. Quizás esa idea que nos dice Cristina de centrarnos en alimentar ese David para que pueda ir haciendo fuerza, ese David que es tomar conciencia y unirnos colectivamente y trabajar desde abajo, es una de las pocas opciones para frenar las barbaridades en Sierra Nevada y la barbarie en Palestina. Y dentro de eso, quizás, Radio Almaina es uno de esos David. Es una parte de ese David. Es parte de la voz de David que grita y clama. Contra la injusticia que ocurre cerca y lejos. Por eso os animamos a apoyar a la radio, porque es una de las herramientas que tenemos para aclamar basta ya de abuso en Sierra Nevada y basta ya de genocidio y abuso en Palestina. Hasta el próximo programa. Salud y anarquía.